te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la noche con 8 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y comenzamos esta noche con la información deportiva y sobre todo la información de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 12 y comenzó el viernes pasado con el partido Puebla contra Lobos WAP. El Puebla goleó a los Lobos WAP 4-0 en el derbi de la ciudad de Puebla. Ese es nuevo, pero bueno, es un derbi. Los Pumas le ganaron 2-1 al Guadalajara, y en muy buen partido. Los partidos del sábado son los siguientes: Monterrey Cruz Azul empataron 2-2, Necaxa le gana 2-0 al Veracruz, el América le gana 3-0 a Tigres, qué goliza. Bueno, para los Tigres, para un equipo tan respetable como los Tigres. Pachuca le gana 3-2 a Toluca y Querétaro le gana 1-0 a Tijuana. Los partidos del domingo. Los partidos del domingo fueron, y disculpen por esta aclaración, Pumas le ganó el domingo 2-1 al Guadalajara y el Puebla le ganó 4-0 a Lobos WAP. Los del viernes. León le gana 3-2 al Morelia con un jugador expulsado de León, y el Atlas le ganó 1-0 al Santos Laguna. La tabla se ve de la siguiente forma: León sigue en primer lugar, lleva 29 puntos, ha ganado sus últimos 5 partidos y está imparable. Los Tigres, que perdieron, se quedan con 26, Monterrey logró un empate y con esto llegó a 23, el América 22, Necaxa 21, Pachuca 20, Cruz Azul 19, Puebla 19. Después, fuera de la liguilla en este momento, Tijuana tiene 19, Santos Laguna 15, Guadalajara tiene 15, Toluca 14, Lobos WAP 14, Pumas 13, Atlas 13, el Morelia 7, Querétaro 7 y Veracruz al fondo con 4 puntos nada más. Está difícil que se salve esta vez el Veracruz. Están pensando en probablemente vendérselo a otro estado, se lo quieren llevar, me parece que a Sonora, a uno de los estados del norte de México. Pero bueno, ya veremos qué pasa, si es que son capaces de quitarle el equipo al actual dueño. En la jornada 13 los partidos serán los siguientes, comenzando con los partidos del viernes: el Veracruz se enfrenta al Atlas, Puebla se enfrenta a Morelia. Los partidos del sábado: Cruz Azul se enfrenta a Querétaro, León a Necaxa, Tigres contra Pumas, Guadalajara contra Lobos WAP, y Tijuana contra el América. Todos estos fueron los del sábado. Los del domingo, Toluca contra Monterrey, Santos Laguna contra Pachuca. Y esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasemos rápidamente a lo que es la Copa MX, porque ya están en semifinales. Y en un partido que se jugó ayer, el América le gana 4-0 al Tijuana, con un jugador expulsado a Tijuana. Y con esto ellos llegan a la final de la Copa MX, veremos si la pueden ganar. En el otro partido de semifinal, que es hoy, Juárez enfrenta a Pumas y este no comienza hasta dentro de unos 48 minutos. Entonces vamos a estarles indicando cómo va ese resultado, si es que comienza al final, cuando ya estemos dando las últimas noticias. De ahí pasamos a la Bundesliga, al otro lado del Atlántico. Nos vamos a la Liga de Alemania, la Bundesliga, donde ya se jugó la jornada número 27. Comenzó con los partidos del viernes pasado entre Eintracht Frankfurt y Stuttgart. Perdón, el del viernes pasado otra vez. Hoffenheim le gana 4-1 al Bayer Leverkusen. Después los del sábado, Werder Bremen le gana 3-1 al Mainz. Nuremberg le gana 3-0 al Augsburgo. Friburgo y Bayern München empataron 1-1. Düsseldorf le gana 3-1 al Mönchengladbach. El Dortmund le gana 2-0 al Wolfsburgo. Y Leipzig le gana 5-0 al Hertha de Berlín. Los partidos del domingo, Schalke le gana 1-0 al Hannover. Y el Eintracht Frankfurt le ganó 3-0 al Stuttgart. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Dortmund vuelve a tener el primer sitio después de su última victoria. Tiene 63 puntos. Le acaba de ganar al Wolfsburgo 2-0. El Bayern München se queda en segundo, ya que empató su partido. Se queda con 61 puntos después del empate con Friburgo 1-1. Y Leipzig está tercero con 52. Eintracht Frankfurt tiene 49. Mönchengladbach tiene 47 y el Werder Bremen tiene 42. Fuera de puestos de competencia europea hasta ahorita está el Bayer Leverkusen con 42, Wolfsburgo 42, Hoffenheim 41, Hertha de Berlín 35, Düsseldorf 34, Friburgo 32, Mainz tiene 30, Schalke 04 tiene 26, Augsburgo 25. Y en puestos de descenso está el Stuttgart con 20, Nuremberg que tiene 16 y el Hannover que tiene 14 puntos. Y la jornada 28 comenzará este fin de semana, bueno, el viernes, con el partido entre Mainz y Friburgo. Después los partidos del sábado, el Bayer Leverkusen se enfrenta al Leipzig, el Hertha de Berlín al Düsseldorf, el Schalke al Eintracht Frankfurt, Stuttgart Nuremberg, Wolfsburgo contra Hannover y Bayern München contra el Dortmund. Los del domingo, el Augsburgo se enfrenta al Hoffenheim y el Mönchengladbach al Werder Bremen. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos de ahí a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España, donde hoy y ayer se jugaron unos partidos de la jornada 30. Los partidos del día de ayer, el Barcelona y el Villarreal empataron 4-4 en un partidazo, donde un jugador del Villarreal fue expulsado. El Español también empató 1-1 con el Getafe y el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Girona. Los partidos de hoy, el Athletic Club le ganó 3-2 al Levante con un jugador expulsado al Levante. Eibar le gana 2-1 al Rayo Vallecano. Huesca y Celta de Vigo empatan 3-3. El Valencia y el Real Madrid se enfrentaron en un partido donde el Valencia le gana 2-1 al Real Madrid. Los resultados de la jornada número 29 que se jugó este fin de semana, el sábado y el domingo. Los partidos del sábado, el Leganés le gana 2-0 al Getafe, Barcelona le ganó 2-0 al Español, Celta Vigo le gana 3-2 al Villarreal, Atlético Madrid le gana 4-0 al Alavés, el Eibar y Levante empataron 2-2, esto es un partido ya del domingo. Todos los que voy a decir a continuación del domingo. Rayo Vallecano y Real Betis empataron 1-1. Valencia le ganó 1-0 al Sevilla. Real Sociedad y Real Valladolid empataron 1-1. Y el Real Madrid le ganó 3-2 al Huesca. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 70 puntos. El Atlético de Madrid tiene 62. Real Madrid tiene 57. El Getafe tiene 47. Valencia 46. Alavés tiene 44. Y fuera de puestos de competencia europea por ahorita y nada más por ahorita, Sevilla tiene 43 en séptimo. Athletic Club tiene 43. Real Betis 40. Eibar 39, Real Sociedad 37, Leganés 36, Español 35, Girona 34, Levante 32, Real Valladolid tiene 30, Villarreal tiene 30. En puestos de descenso está el Celta Vigo con 29, Rayo Vallecano 24 y Huesca con 23. Muy bien, la jornada número 31 y el resto de la jornada 30 se jugarán entre mañana y el fin de semana. La jornada 30 termina con los partidos mañana entre Sevilla y Alavés, Leganés, Real Valladolid y la Real Sociedad contra Real Betis. Y los del fin de semana, los del sábado, Girona contra el Español, Real Madrid contra el Eibar, Rayo Vallecano contra Valencia, el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Los del domingo, el Alavés contra el Leganés, Getafe contra el Athletic Club, Real Valladolid contra Sevilla, Celta de Vigo contra la Real Sociedad y Levante contra el Huesca. También el Real Betis se enfrenta al Villarreal. Muchos partidos, escojan cuál es el que prefieren y pues ojalá y lo disfruten este fin de semana. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde el día de hoy se jugaron dos partidos. Estrasburgo le gana 4-0 a Reims y Montpellier le gana 2-0 al Wingamp. Los de la jornada número 30 comenzaron el viernes pasado. El Lyon le gana 1-0 al Stade Rennais. Angers y Marseille empataron 2-2. El sábado, los partidos del domingo, el Caen le gana 1-0 al Mónaco. El Niza le gana 1-0 al Dijon. Gironda y Amiens empataron 0-0. Lille le gana 3-2 a Nantes. PSG le gana 1-0 al Toulouse y en un partido de lunes por la noche el Saint-Étienne le ganó 2-1 a Nîmes. La tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 80 puntos, ha ganado sus últimos 5 partidos, realmente nada más ha perdido un partido en toda la temporada, tiene 80 puntos. Lille, que es su más cercano perseguidor, tiene 60. Es una diferencia de 20. El tercer lugar es Lyon con 56. Saint-Étienne tiene 49. Fuera de puestos de competencia ahorita está Marseille con 48. Reims tiene 46. Montpellier tiene 45. Niza tiene 44. Estrasburgo tiene 42. Tagené tiene 41. Angers tiene 37. Nîmes 37. Gironda tiene 35. Toulouse tiene 32, Nantes 31, Mónaco 30, Amiens 30 y en puestos de descenso está Caen con 23, Wingham con 22 y Dijon con 21. Y los partidos de la jornada 31 comienzan este viernes con el partido entre Gironda contra Marseille. Los partidos del sábado: Lyon se enfrenta a Dijon, Amiens contra Saint-Étienne, Angers contra Stade Rennais, Wingham contra Mónaco, Nîmes contra Caen. Los partidos del domingo: Reims se enfrenta a Lille, Toulouse se enfrenta a Nantes, Niza al Montpellier y PSG contra el Strasbourgo. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, donde unos partidos se jugaron hoy y otros ayer, todos de la jornada 33. Los partidos de ayer: el Wolves le ganó 2-1 al Manchester United con un jugador expulsado del Manchester United y una asistencia de el jugador mexicano, de Jiménez, perdón, Raúl Jiménez, es que estaba buscando el nombre del jugador se me bloqueó, entonces fue más fácil buscarlo. Watford le gana 4-1 al Fulham. En los partidos de hoy, el Chelsea le gana 3-0 al Brighton. Manchester City le gana 2-0 al Cardiff. Tottenham le gana 2-0 al Crystal Palace. Los partidos de la jornada 32 comenzaron el sábado pasado con el partido Manchester City y Fulham, donde Manchester City le gana 2-0 al Fulham. Manchester United le gana 2-1 al Watford. Leicester le gana 2-0 al Bournemouth. Crystal Palace le gana 2-0 al Huddersfield. El Burnley le gana 2-0 al Wolves. Southampton le gana 1-0 al Brighton. Y el Everton le gana 2-0 al West Ham. Los partidos del domingo: Chelsea le ganó 2-1 al Cardiff. Y Liverpool ganó su partido 2-1 al Tottenham. Después de que Tottenham había emparejado los cartones 1-1, el Liverpool anota en un desvarío de la defensa con el portero. El partido de lunes por la noche, Arsenal le gana 2-0 a Newcastle. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City recupera el primer lugar, tiene 80 puntos. Y Liverpool tiene 79, como les habíamos dicho aquí. El Liverpool tenía un partido de más, entonces Manchester City ya lo recuperó ese partido y vuelve a tomar la ventaja por un punto. El Tottenham tiene 64 en tercer lugar. Arsenal tiene 63. Chelsea también 63. Manchester United 61. Fuera puestos de competencia europea ahorita están Wolves con 47, Watford tiene 46, Leicester 44, Everton 43, West Ham tiene 42, Bournemouth 38, Crystal Palace 36, Newcastle 35, Brighton 33, Southampton 33, Burnley 33, Cardiff 28, Fulham 17 y Huddersfield 14. Ahorita venimos, vamos a una pequeña pausa musical y para ti te imaginé. Mujer. escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. ...8:28 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos el día de hoy con la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde, bueno, la jornada 33 continuará el día de el 5 y el 6, bueno, el viernes, con el partido Southampton contra Liverpool. El día sábado, Bournemouth se enfrenta a Burnley, Huddersfield contra Leicester y Newcastle se enfrenta a Crystal Palace. El del domingo será Everton contra Arsenal y el Chelsea se enfrenta al West Ham. Después de la jornada 34 continuará el día 12 con el partido Newcastle contra Leicester, y después todos los partidos del día 13: Tottenham contra Huddersfield, Brighton contra Bournemouth, Burnley contra Cardiff, Fulham contra Everton, Southampton contra Wolves y Manchester United contra el West Ham. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra. Y alguien diría también del mundo, porque es muy competitiva. Vamos a darle un repasado realmente rápido a lo que es el FA Cup. El FA Cup que ya está, ya pasó a semifinales. Los partidos de la FA Cup por la semifinal comenzarán el sábado y el domingo. El sábado el Manchester City se enfrenta al Brighton y el domingo el Watford contra Wolves. Esos son los dos partidos que tiene el FA Cup. Para ustedes que siguen este torneo y que quieran ver las semifinales, pues ahí están. Para que la sigan. Y de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde hoy y ayer se jugaron unos partidos. Los partidos de ayer, de la jornada 30, la Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-0 al Cagliari. El AC Milan empata 1-1 con el Udinese. Los partidos de hoy, que ya terminaron: Empoli le gana 2-1 al Napoli. El Frosinone le gana 3-2 al Parma. Inter le gana 4-0 al Génova. Roma y Fiorentina empataron 2-2. Spal le gana 1-0 al Lazio. Y la Torino le gana 2-1 al Sampdoria. El resto de los partidos que se jugaron de la jornada 29 se jugaron el 31 y el 30, o sea, el fin de semana, el sábado y el domingo. Los del día sábado, el Udinese le gana 2-0 a Génova, la Juve, la Vecchia Signora le gana 1-0 al Empoli, Sampdoria le gana 1-0 al AC Milan. Los del domingo, el Atalanta le ganó 3-1 al Parma, Napoli le gana 4-1 a la Roma, Spal le gana 1-0 al Frosinone, 1-1 quedaron Torino y la Fiore, Bologna le gana 2-1 al Sassuolo y la Lazio le gana 1-0 al Inter. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 81 puntos, ya clasificó para la Champions del año que viene, lo que quiere decir que ya no importa qué hagan los demás equipos, ellos quedarán entre los primeros 4, y así en... pues ya en un par de partidos más podremos anunciar un scudetto más de la Juventus, la Vecchia Signora, que solo ha perdido un solo partido de 30 partidos jugados y tiene 81 puntos. El Napoli, su competencia más cercana, tiene 63 puntos en el segundo lugar. El Inter tiene 56, AC Milan tiene 52, Atalanta tiene 48 y la Lazio tiene 48. Fuera de puestos de competencia europea ahorita está Torino con 48, Roma 48, Sampdoria tiene 45, la Fiore Tiene 39, Génova 33, Cagliari 33, Parma 33, Sassuolo 32, Spal 32, Udinese tiene 29, Empoli 28. En puestos de descenso está Bologna con 27, Frosinone tiene 20 y Chievo tiene 11 puntos. La jornada 30 comienza, bueno, sigue el día de mañana con los partidos Sassuolo contra Chievo y Atalanta contra Bologna. Los partidos de la jornada 31 serán este fin de semana con partidos nada más el sábado y domingo. Los del sábado son Parma contra Torino, Juventus contra el AC Milán y el Sampdoria contra la Roma. Los del domingo, Fiorentina contra Frosinone, Cagliari y Spal, Udinese contra el Empoli, Inter contra la Atalanta, la Lazio contra Sassuolo y Napoli contra el Génova. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos a lo que va a ser la Champions League. La semana que viene se juegan los partidos ya de cuartos de final. Así como la ven, ya nos estamos acercando cada vez más y más a las semifinales. Pues, bueno, a las semifinales y a la final. Pero ahorita, en la semana que viene, el martes y el miércoles, estarán los partidos de ida de cuartos de final. Con estos son los partidos: Liverpool contra Oporto el martes y Tottenham contra el Manchester City. Los del miércoles, Ajax se enfrenta a la Juve, a la Vecchia Señora, y el Manchester United contra el Barcelona. Esto quiere decir que vamos a tener por lo menos un equipo inglés en semifinales, porque Tottenham y Manchester City les tocó la misma llave. Y después los partidos de vuelta son al 16 y 17. El 16, Barcelona contra Manchester United y la Juve contra el Ajax. Los del 17, el Manchester City se enfrenta a Tottenham y el Oporto al Liverpool. Y esto es todo por la Champions League. De ahí pasamos a lo que es la NFL. Y ya nada más preparándonos a lo que va a ser el draft colegial del 2019. Lo cierto es que, mucha gente tiene muchas expectativas. Hay equipos que tienen más posibilidades de alcanzar los jugadores que quieren cuando tienen la primera opción, la segunda opción, o a veces hay jugadores que caen por algo que pasa antes de, no sé, antes de que comience el draft, y llegan a caer hasta el equipo que los quería, principalmente con las opciones más tardías de la primera ronda o hasta la segunda ronda, porque llega a pasar eso. Entonces, pues preparémonos para lo que va a ser. Lo cierto es que ya estamos listos para el draft, que comienza en abril 25 al 27. La primera ronda va a ser el 25, con solo esa ronda el jueves, empezando a las 7 de la noche, tiempo del este. Lo cierto es que, muchos mocks de drafts de selecciones colegiales se han hecho, listas enteras de quién podría escoger qué. Lo cierto es que hay movimientos dentro de los primeros jugadores a ser seleccionados. Vamos a decir que para saber quién selecciona primero, pues tendríamos que ver rápidamente una lista. El primer equipo en seleccionar al primer jugador y probablemente a un quarterback, porque eso es lo que se está diciendo. Tal vez no escojan a un quarterback, pero parece que sí. Aparte de que ya los seleccionaron a un jugador el año pasado, puede ser que aprovechen que otra vez es el número uno. Los Cardenales de Arizona empiezan con esta selección, tal vez la cambien, tal vez la bajen por a otro equipo que necesite a un quarterback. Lo cierto es que ellos tienen ciertas necesidades y podrían escoger a un jugador defensivo también, porque dicen que los mejores jugadores están a la defensa. El segundo en seleccionar serían los San Francisco 49ers. El tercer equipo, los New York Jets. Después vendrían los Oakland Raiders. En quinto estarían los Tampa Bay Buccaneers. En sexto están los New York Giants, que realmente van a tener que buscar a un quarterback, me parece. Me parece que este es el momento de tratar de encontrar a alguien que Eli Manning pueda ir enseñando poco a poco, para que eventualmente, cuando él se jubile de ser jugador, este otro jugador pueda tomar las riendas de los Gigantes. Recordaremos que empezaron a cambiar jugadores valiosos, a Landon Collins, a Beckham Jr., Odell Beckham Jr. lo cambiaron de equipo, a los dos me parece que los mandaron a los Cleveland Browns, pero lo cierto es que los New York Giants sabrán lo que están haciendo. Nadie sabe más que ellos cuál es la estrategia para este año, pero tienen dos opciones en la primera ronda para seleccionar a un buen jugador, o para usar estas dos selecciones para cambiarlas, probablemente con el número uno de los Cardenales, y meterse entre la primera o la segunda opción para seleccionar a su quarterback. En séptimo lugar están los Jacksonville Jaguars. En octavo están los Detroit Lions, Buffalo Bills en noveno, Denver Broncos en décimo, Cincinnati tiene el décimo primero, Green Bay décimo segundo, los Miami Dolphins décimo tercero, Atlanta décimo cuarto, el Washington Redskins tiene el décimo quinto, Carolina Panthers tiene décimo sexto. Después en el número 17 está la opción que les había dicho que los Gigantes habían obtenido de los Cleveland Browns. Hasta el número 17 es esta opción que les dieron los Cleveland Browns por el intercambio con Odell Beckham Jr. Y bueno, no sé si los Giants vayan a seleccionar a otro jugador aquí, tal vez a un receptor. Unos dicen que podría ser a un receptor muy bueno que está en este draft, que hizo lo increíble en lo que es el combine, que es los ejercicios para mostrarse a los diferentes equipos de los jugadores colegiales. Y puede ser que con esta número 17 escojan a un receptor abierto, que sería el nuevo Odell Beckham Jr. en los Gigantes. En 18, los Minnesota Vikings escogerán algún jugador de... me imagino que necesitarán a alguien para la línea ofensiva, para que tenga más tiempo su jugador Kirk Cousins de encontrar los receptores abiertos más adentro en el campo. En 19 están los Tennessee Titans, 20 los Pittsburgh Steelers, Seattle viene en el número 21, Baltimore 22, Houston Texans 23, Oakland Raiders en el 24, en una opción que obtuvieron de los Chicago Bears. Con esto reemplazan a Khalil Mack con esta selección que se les otorgó después de que los Chicago Bears quedaran hasta ese puesto en el draft. En el lugar 25 están los Philadelphia Eagles, los Colts en el 26, Oakland Raiders 27, esta es la selección que recibió de Dallas por el cambio de Amari Cooper a la mitad de la temporada. En el lugar 28 están Los Ángeles Chargers, 29 Kansas City Chiefs, 30 Green Bay Packers, que recibió esta selección por parte de los New Orleans Saints. Y en el número 31 están Los Ángeles Rams, en el 32 están los New England Patriots. Y esto es todo por la primera ronda del draft, que como les dije comienza del 25 al 27 de abril. Entonces en un par de semanas más ya lo tendremos, en 2-3 semanas más. Bueno, pues esto es todo lo que vamos a decir de la NFL, porque pues hemos estado hablando de los free agent jugadores que cambiaron de equipo, tenían la opción en sus contratos para salir del equipo que los tenía, y ya dimos muchos de los cambios que se dieron. Lo cierto es que los Cowboys han hecho muy buenos cambios, igual que los Browns, que han recibido a muy buenos jugadores y que en papel pareciera que son favoritos para ganar la Norte en la Americana, y esto lo dicen los expertos de la NFL, no yo. Bueno, pues ya, Pasemos de ahí a lo que es entonces la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos, donde los partidos que ya se jugaron el día de hoy, los resultados son los siguientes: Indiana Pacers le ganan 108 a 89 a los Detroit Pistons, Orlando Magic le gana 114 a 100 a los New York Knicks, los Chicago Bulls le ganaron 115 a 114 a los Washington Wizards. En otro partido que ya terminó, los Atlanta Hawks le ganan 130 a 122 a los 76ers. Los Toronto Raptors le ganan 115 a 105 a los Brooklyn Nets. Y Boston Celtics le ganan 112 a 102 al Miami Heat. Estos son partidos que ya terminaron, igual que el de Charlotte Hornets, que le ganan 115 a 109 a los New Orleans Pelicans. Los partidos que se están jugando ahorita, en uno que está en el cuarto cuarto y le queda nada más un minuto, los Minnesota Timberwolves le ganan 108 a 106 a los Dallas Mavericks, ya nos quedan 48 segundos. En otro partido que está al final del tercer quarter, está por comenzar el último cuarto, los Denver Nuggets le van ganando 86 a 64 a los San Antonio Spurs. Otro partido que está en el segundo quarter, están empatados los Utah Jazz y los Phoenix Suns 33 a 33. En otro partido que está en el segundo quarter, o en el segundo cuarto, los Memphis Grizzlies le van ganando 42 a 34 a los Portland Trail Blazers. Y otro que está en el primer quarter, faltando 9 minutos con 48 segundos, los Houston Rockets le van ganando 7 a 2 a los LA Clippers. Un buen partido este. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Baby. Oh, de ti. Yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. .58 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados de la NBA. Estamos hablando de los partidos que se están dando ahorita. Y bueno, estaba leyendo que al Popovich, que es el entrenador del equipo de San Antonio, lo habían expulsado en el partido de hoy. Al minuto del partido, o sea, comenzó el partido y al minuto ya lo habían echado. Está muy cañón. En un partido que ya se terminó, se acaba de terminar, Minnesota Timberwolves le gana 110-108 a los Dallas Mavericks. En los otros partidos que se están jugando, pues los Denver Nuggets le siguen ganando 86-67 a los San Antonio Spurs. Los Utah Jazz y Phoenix Suns siguen empatados 37-37. Igual Memphis le gana 44-38 a los Portland Trail Blazers. Y los Houston Rockets le ganan 16-11 a los LA Clippers. No sé por qué querían que este partido ya avanzara en la cantidad de puntos anotados. Pero bueno, como están ahorita las posiciones de la tabla en la conferencia del este, en la división Atlántico, Raptors está en primer lugar y ya se quedó con la división con un récord de 56-23. Los otros dos equipos de esta división que van a ir a los playoffs, los 76ers con un récord de 49-29, están segundo. Boston Celtics tiene un récord de 47-32, ya estos dos están clasificados. Los Brooklyn Nets tienen un récord de 39-40 y están a punto de ser eliminados, pero no oficialmente todavía. Los que sí están eliminados son los New York Knicks. En la división central, los Milwaukee Bucks ya ganaron la división. Tienen un récord de 58-20. Otro equipo que está clasificado en esta división, Indiana Pacers, tienen 47-32 el récord. En tercer lugar están los Detroit Pistons, que tienen un récord de 39-39. Los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers están eliminados. En la división del sureste, bueno, pues está abierto a ver quién va a ganar esta. Orlando Magic tiene el primer lugar con un récord de 39-40. Miami Heat tiene un récord de 38-40. Los que están en el fondo o eliminados son Charlotte Hornets, Washington Wizards y Atlanta Hawks. En la conferencia del oeste, la división noroeste, en primer lugar están los Denver Nuggets con un récord de 51-26. Los Portland Trail Blazers están en segundo con un récord de 49-28. Utah Jazz, tercer lugar con un récord de 47-30. Han ganado los últimos 5 partidos. Son el equipo más candente dentro de la conferencia del oeste. Ya pasaron a Oklahoma, que tiene un récord de 45-33. Todos estos equipos que acabo de mencionar están en los playoffs. Todos están clasificados. El que está eliminado es Minnesota Timberwolves en el fondo de esta división. En la división Pacífico, Golden State Warriors ya agarraron esta división con un récord de 53-24. En los playoffs también están los Clippers de Los Ángeles con un récord de 47-31. Eliminados están los Sacramento Kings, los Angeles Lakers y los Phoenix Suns. En la división del suroeste, los Houston Rockets ya se quedaron con esta división. Tienen un récord de 50-28. Los San Antonio Spurs están clasificados para los playoffs con un récord de 45-33. Y en el fondo están los Pelicans, los Grizzlies y los Mavericks, los tres eliminados. Como quien dice, en la división del oeste, en la conferencia, perdón, del oeste ya están todos los clasificados a lo que sería los playoffs. Y ahorita, si me dan un segundo, les vengo a decir cuáles son las posiciones, porque... En la conferencia del oeste, el primer lugar es Milwaukee Bucks, segundo Toronto Raptors, Philadelphia 76ers tiene el tercer sitio, Boston Celtics cuarto, Indiana Pacers quinto, Detroit Pistons sexto, los Brooklyn Nets séptimo y Orlando Magic hasta ahorita tiene el último puesto, este es el octavo y esto siendo ellos el equipo líder de su división. Los que tienen posibilidad son Miami Heat con un récord de 38-40 y Charlotte Hornets en el último lugar con posibilidad con un récord de 36-42. En la conferencia del oeste, como les dije, todos están ya clasificados. En primero está Golden State Warriors, segundo Denver Nuggets, Houston Rockets tercero, Portland Trail Blazers sería cuarto, Utah Jazz quinto, LA Clippers está en sexto, San Antonio tiene el séptimo y Oklahoma City tiene el último puesto de los equipos clasificados. Esto es el octavo. Y bueno, esto es todo por la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Pasemos de ahí a lo que es los resultados de la Fórmula 1. La Fórmula 1 que tuvo una carrera en Bahrein este fin de semana, el domingo 31 se corrió el Bahrein International Circuit. Bueno, este es el Gran Prix de Bahrein en este circuito, el circuito internacional de Bahrein. En primer lugar llegó Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 34 minutos 21 segundos y casi 3 segundos detrás llegó Valtteri Bottas. En segundo se lleva 18 puntos. Leclerc llegó en tercero con la Ferrari, se lleva 16 puntos. Verstappen llegó cuarto con el Red Bull. Vettel llegó quinto, 36 segundos detrás de Lewis Hamilton. El de la McLaren llegó en el quinto. Sexto llegó Norris. Vettel de la Ferrari, perdón. No sé por qué dije McLaren. Norris de la McLaren llegó en sexto. Raikkonen de Alfa Romeo llegó séptimo. Gasly octavo. Albon de Toro Rosso llegó noveno y el Checo Pérez agarra su primer punto con el décimo puesto. Gana un puntito, empezó la carrera en el décimo primer puesto. Lo bueno es que pudo llegar este corredor que, bueno, generalmente nos tenía acostumbrados a que llegara en séptimo lugar. Ahora este es el primer punto de esta nueva temporada de Fórmula 1. En décimo primero llegó Giovinazzi, Kvyat después, Magnussen, Stroll, Russell, Kubica, Hülkenberg dejó la carrera, igual que Ricciardo, Sainz Jr. y Grosjean. Todos ellos no llegaron hasta el final de la carrera. Entonces, bueno, ¿cómo están las posiciones hasta ahorita en puntos? Estoy viendo los resultados. En puntos está Valtteri Bottas, primer lugar, aunque no lo crean, el de la Mercedes con 44 puntos. Lewis Hamilton está segundo con 43 puntos. Pues viene Max Verstappen de Red Bull, tiene 27. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 26. Sebastián Vettel está en el quinto lugar con 22. Pues viene Kimi Raikkonen hasta el sexto lugar con el Alfa Romeo con 10 puntos. Lando Norris tiene 8 puntos con la McLaren Renault. Kevin Magnussen tiene 8. Nico Hülkenberg tiene 6 puntos. Después viene Pierre Gasly con 4 con su Red Bull Racing Honda. O sea, por si acaso Esta es también parte de decir que es el equipo Red Bull Racing Honda. Después Lance Stroll de Canadá tiene 2 puntos. Alexander Albon tiene 2 puntos de la escudería Toro Rosso. Después está Daniel Kvyat de Rusia. Tiene 1 punto, igual que Checo Pérez, que tiene 1 puntito de la Racing Point Mercedes. Después viene Antonio Giovinazzi con 0. Williams Mercedes, George Russell tiene 0. Kubica 0, Daniel Ricciardo 0 y Carlos Sainz 19 con 0 puntos. Y eso es todo por eso. Vamos a ver las escuderías como están hasta ahorita. Esperemos que por lo menos el puntito que agarró el Checo Pérez, ya habían otros 2 puntos más para este equipo. La Mercedes está en primer lugar con 87 puntos, Ferrari tiene 48, Red Bull tiene 31, Alfa Romeo tiene 10 puntos, McLaren está en quinto con 8, Haas Ferrari 8, Renault 6, escudería Toro Rosso tiene 3, Racing Point tiene 3 y la Williams Mercedes tiene 0 puntos. Pues ahí están en octavo lugar los Racing Point WT Mercedes. A ver cuándo empiezan a sumar puntos y tratan de llegar hasta el cuarto punto. Que es usualmente donde está el Checo Pérez. Disculpen. Y bueno, pues el siguiente premio será el premio de China, el Fórmula 1 Heineken Chinese Grand Prix. Y se correrá del 12 al 14 de abril en el Shanghai International Circuit en Shanghai. Entonces hasta entonces tendremos resultados nuevamente de la Fórmula 1. Y bueno, ya por último, el béisbol de Grandes Ligas comenzó otra vez. Y hay un partido que se está jugando hoy entre los Dodgers de Los Ángeles y los San Francisco Giants. Los Dodgers de Los Ángeles van ganando el partido 2-0 y están en el fondo de la tercera entrada. Los partidos que ya se jugaron el día de ayer, Atlanta le gana 6-4 a Chicago, a los Cubs. Oakland le gana 1-0 a Boston. Los Dodgers, como les dije, bueno, perdón, estos son los resultados de hoy. Lo que pasa, bueno, sí. Los resultados de hoy: Atlanta le gana 6-4 a Chicago Cubs. Los Oakland A's le ganan 1-0 a Boston. O le van ganando 1-0 a Boston en la entrada, en la tercera entrada, a la mitad. En el fondo de la tercera entrada, los Dodgers le van ganando 2-0 a San Francisco. Los partidos que ya terminaron: Milwaukee le gana 1-0 a Cincinnati. Washington le ganó 9-8 a Filadelfia. Colorado en extra innings hasta la décima primera entrada le ganó 1-0 a Tampa Bay. Chicago White Sox le ganó 8-3 a Cleveland. Minnesota le gana 7-6 a Kansas City. En otro partido que ya terminó, San Diego le gana 4-1 a Arizona. Detroit le ganó 2-1 a los Yankees de Nueva York. Toronto le gana 5-3 a Baltimore. Los Mets le ganaron 6-4 a Miami. San Luis le gana 5-4 a Pittsburgh. Un juego que se fue a extra innings hasta la décima entrada. Y Texas le ganó 4-0 a Houston en un partido All Texas. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Bueno, rápidamente a ver cómo van las posiciones, aunque apenas comenzaron la semana pasada los partidos. Pero bueno, pues en la división este de la Americana, Tampa Bay está en primer lugar, tiene un récord de 5-2. Baltimore segundo con un récord de 4-2. Toronto, los Yankees y Boston están en el fondo por ahorita. Toronto con un récord de 3-4, los Yankees 2-4 y Boston 1-5. Esta división está al revés por lo visto. En la división central de la Americana, Minnesota está con un récord de 4-1. Detroit tiene un récord de 4-3. Los White Sox, Cleveland y Kansas City están en el fondo con todos con un récord de 2-3. En la división del oeste, Seattle está en primer lugar con un récord de 7-1. Después viene Texas con un récord de 4-2. Y Oakland con un récord de 5-3. En el fondo están Houston y Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 2-5 y 1-5. Disculpen. En la división del este de la Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 5-1. Filadelfia está 4-1. En el fondo está Atlanta, Washington y Miami. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 6-1. San Luis 3-3. Pittsburgh, Chicago y Cincinnati están en el fondo. En la división del oeste de la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles están en primer lugar con un récord de 4-2. San Diego segundo con un récord de 4-3. Y en el fondo está Arizona, Colorado y San Francisco. Arizona y Colorado con un récord de 3-4 y San Francisco con 2-4. Pues esto es todo por el mundo del deporte el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche para la nueva edición de este programa. Esperemos que vean mucho deporte este fin de semana y que disfruten Venus vs Marte el día de mañana a las 7 de la noche. Buenas noches, que descansen. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus vs Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.